Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. El capítulo 7 que en este momento vamos a conversar durante esta semana es bien interesante. Incluso algunos se han preguntado quién es el hombre en Romanos 7. Ah, sí. Vamos a ir descubriendo allí quién es ese hombre que tiene estos conflictos. En todo caso, es una continuación, una aclaración, un desarrollo más amplio de lo que ha venido presentando en el capítulo 6 de su libro. Este concepto de la experiencia entre la ley, pecado, que mueres, que ahora Cristo, la obediencia, qué sé yo, van a ser varias cosas que vamos a conversar durante esta semana. Correcto. Ahora estamos libres de la ley. Fíjate que ya este texto, que es el centro de la conversación, dice: ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:6. ¿Qué te dice ese texto así solo? Porque es el problema que a veces tomamos nosotros los textos solo y de aquí empezamos a sacar algunos Justamente, depende de la orientación que yo tenga. Si yo no quiero nada con la ley, dejo a la ley de lado, esto me sirve. Este es uno de esos textos de los que habla nuestro hermano Pedro, de que tenemos que tener cuidado porque nuestro hermano Pablo dice algunas cosas difíciles de entender. Entonces, tenemos que verlo en función al contexto que tiene también. Pero debemos recordar que estábamos sujetos a la ley. ¿En qué sentido? Cuando nosotros somos pecadores, estamos bajo la ley. Y cuando conocemos, tenemos un encuentro con el Señor Jesús, entonces ya quedamos bajo la gracia. Porque al pedir perdón, nuestro Señor nos perdona y quedamos bajo la gracia. Entonces, ahora ya empezamos a vivir espiritualmente, porque antes vivíamos carnalmente, tenemos que reconocerlo. Exactamente. Uno podría, fíjese que yo lo tengo grabado, así que lo he leído, lo he escuchado varias veces, siete, pero me queda claro que no hay ningún problema, porque en ninguno, ni en el 6, ni en el 7, encuentro que Pablo está hablando en contra de la ley. Está diciendo que no existe, que no hay que guardarla. No es el concepto de lo que está hablando Pablo acá, sino está haciendo un comentario distinto que lo vamos a analizar. Pero si uno quiere, como tú decías, encontrar algún asidero para decir que la ley, especialmente el sábado, ya no existe, estos textos se toman aparte y producen esa confusión. Bueno, ¿qué dice Romanos 7 en adelante? Uno en adelante dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bueno, aquí no está explicando de una manera práctica cómo funciona la ley. Está hablando de una analogía, dice. Exactamente. Los comentadores, y lo entendemos así, o sea, está haciendo una semejanza o parecido entre cosas distintas. Eso es lo que dice, porque uno diría, ¿qué tiene que ver la ley con el matrimonio? Bueno, esa es la analogía. Claro. Y interesante porque efectivamente es así. Y ahora si uno lo ejemplifica con la ley, tiene la misma función. No dice que desaparece, sino que está presente. Y que la ley dice que de alguna manera tú no estás libre si uno de ellos muere, sino que si está vivo, estás en problema, estás infringiendo la ley. Pero si muere uno de ellos, tú quedas libre. En este caso, puntualmente habla de la mujer casada, fíjate, que está sujeta por la ley del marido. Aquí está hablando, justamente, aquí está hablando en relación a las dos personas, no en relación a la ley. O sea, no, ninguna parte dice si la ley es quitada, es sacada. No, si el marido muere, la ley continúa adelante, la ley sigue siendo la misma. Lo que sucede es que cambian las circunstancias. Y dice el verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto. Claro, nosotros éramos esclavos del pecado. Siendo esclavos del pecado, estábamos bajo la ley. La ley nos condena. Claro. La ley nos dice que si yo peco, estoy condenado a muerte. Pero si ahora, por causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, yo obtengo la salvación, ahora yo pertenezco a Cristo y el fruto del Espíritu empieza a obrar en mí, empieza a ¿cómo se llama? A manifestarse en mí. Ya no son las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu. Interesante, porque si bien es cierto hay un paralelismo entre el capítulo 6 y 7, el 7 está de alguna manera Pablo aumentando el argumento, un argumento importante para darnos a entender lo que él quiere decir, porque como dice la ley, se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, decía, ¿no es cierto? Y eso es cierto, porque mientras tengamos conciencia, la ley también va a ser conciencia para nosotros y nos va a ayudar a hacer efectivamente lo que es correcto. Pero mira, el paralelismo, uno de los paralelismos que se encuentra aquí entre el capítulo 6 y el capítulo 7, sí. Dice capítulo 6, 2, que Pablo enseña que el creyente ha muerto al pecado. Justamente. Y el 7, 4 sostiene que ha muerto a la ley. Interesante. Sí. Ahora, sigue esa comparación en el capítulo 6, 7 y 8, dice, describe a los creyentes como libres del pecado. Y en el 7.4 dice, los presenta como libres de la ley. Y por último, en el 6.4 los insta a andar en vida nueva, mientras que en el 7.6 los exhorta a servir bajo el régimen nuevo del Espíritu. Entonces la comparación y el paralelismo es interesante, porque por un lado dice muerte, por otro lado esclavo, por otro lado él habla de que los creyentes están en pecado, porque describe, por ejemplo, como decíamos recién, creyentes libres del pecado, pero por otro lado presenta a los libres de la ley. En otras palabras, el concepto de ley aquí no es el concepto de la ley como ley, sino como concepto de aplicación de una norma, de una forma de vida, y que lógicamente, si tú estás yendo por un camino incorrecto, vas yendo a la muerte. Correcto. Pero si tienes la ley, y la ley te ayuda a orientarte, tú cambias de ruta y entonces ahora eres libre de esa ley, pero no sacas la ley. La ley, correcto, sigue existiendo, pero no te afecta porque ahora estás de alguna manera cumpliendo la ley. Vamos a seguir conversando, amables oyentes, acerca de este tema. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Una vez más, teniendo en cuenta todo lo que Pablo y la Biblia dicen acerca de la obediencia a los 10 mandamientos, no tiene sentido afirmar que Pablo les estaba diciendo a estos creyentes judíos que los 10 mandamientos ya no eran obligatorios. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.